Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. En el mejor formato, Emilio Sánchez. Y aquí estoy con ustedes para pasar una horita de música especial. Vamos a comenzar con la escritora, cantante Meghan Trainor, que sacó un trabajo en agosto del 23. Escribieron las canciones Stephanie Trainor y este tema pues pinta muy bien. El Trainor, no le conozco mucho su carrera, pero ha tenido éxito comercial desde su éxito Made You Look del 2022. Y bueno, para no hacerles perder el tiempo, esto se llama Mr. Right. Been on my own for a while. I've been putting off giving someone else all my time. Maybe I should go. Maybe I should give it a smile. Grit my teeth and bear it. Oh, it's been a while. Didn't even really wanna go. I'm much better on my own. No, I just wanna go. Swiping on to the rest. Darling, I'm not one for bad breath. Pull that yellow stain on your vest. Yeah, you're really not pleasant, my test. So I'll be swiping on to the rest. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. To the left you go. To the left you go. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. Going home tonight. Still looking for Mr. I know what I deserve. I deserve the whole damn world. And if you can't provide it, then I'ma keep swiping. And maybe I should find my Romeo. Oh, but I'm way too good at being alone. And I didn't even really wanna go. Much better on my own. Now I really wanna go. Cause baby, swiping on to the rest. Darling, I'm not one for bad breath. For that yellow stain on your vest. Yeah, you're really not passing my test. So I'll be swiping on to the rest. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. To the left you go. To the left you go. To the left you go. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. Going home tonight. Still looking for Mr. Ahora nos vamos para los 80s con un artista muy bueno, un artista que pues se ha movido mucho. Los últimos discos que sacó son como muy raros, pero yo creo que se merece todo el reconocimiento. Joe Jackson. Este trabajo es de 1984 y la canción se llama You Can't Get What You Want Till You Know What You Want. Puedes tener lo que quieras hasta que sepas lo que quieres, del trabajo Body and Soul. Este hombre fue muy popular en los años 80 y bueno, aquí está con ustedes. un grupo que desafortunadamente se desvaneció y que fue favorito mío en los noventas, que es una banda inglesa de dos personas y una voz muy linda de Tracy Thorn, que hoy en día no está, está el cantante, pero hicieron producciones maravillosas con una sofisticación increíble, y este trabajo es de octubre de 1991. El álbum es estupendo, lo recomiendo si todavía lo consiguen. Se llama Worldwide. Y ahí están canciones como All Friends, Twin Cities. Y bueno, pues yo siempre he apoyado mucho el talento de esta chica, Tracy Thorn. Y este tema, pues, habla de la calidad de ellos. De 1991, Talk to Me Like the Sea. Háblame como el mar. Everything but the girl. All this short summer night long, I've been waiting for you. Give me a sign that you feel this way too. There are people on the streets for the weekend, but I don't hear them. There are others I could meet for the weekend, but I don't see them. Talk to me like the sea. Makes me wanna get out of the city. Talk to me like the sea. Makes me wanna get out of the city. Like the sea, in the morning. No es para una mujer que se ha ganado premios Grammy, Grammys latinos, sobre todo con este disco de Grammys tropicales, pero lo más triste de ella es que para muchos es considerada una de las mejores voces que ha nacido en Estados Unidos, junto a la chica de los Carpenters, Karen Carpenter, y junto a una canadiense que hoy en día no me gusta porque se volvió muy mística. Ella está como muy mayor, que se llama Joni Mitchell. Linda Ronstadt. Ella se movió por el pop, después se fue al jazz, después para la música latina. Sus abuelos son como mexicanos. Se hizo una canción, Canciones para mi abuelo. Es inoíble, por supuesto, nunca lo compré. Pero hoy en día está en una enfermedad muy grande de Parkinson y no puede cantar. Ella se dio cuenta de eso y está como en una penumbra muy fuerte, pero ella fue muy, muy, muy destacada en los años 70 en Estados Unidos en el pop. Y bueno, pues qué mejor que reconocer este trabajo ganador del premio Grammy en el 92, Frenesí, con las canciones más lindas de los boleros mexicanos, cubanos, y esto que se llama Piel Canela con Linda Ronstadt. Muy linda esa voz. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Almost Like Being in Love es un trabajo maravilloso, escrito por Frederick Lowe, con letras de Alan J. Lerner, para el musical Brigadoon de 1947. La canción original la hizo David Brooks y la más famosa la hizo Gene Kelly en 1954. Y apareció un hombre, un cantante como crooner americano, en 1978, y hizo este homenaje a este clásico que después yo creo que haría muy famoso, no antes que él, no, después de Gene Kelly, Nat King Cole. Vamos con esto, Almost Like Being in Love, casi como estar enamorado, con Michael. Sunshine es una canción del desaparecido Bill Withers. Bill, una voz estupenda, un talento, una personalidad, era mecánico de carros y silbando o cantando debajo de un carro, le llegó como un representante a arreglar su carro y le dijo, oiga, usted tiene buena voz, pero no era voz, era talento. Y esta es la canción más representativa de él. Y llegó hasta un grupo maravilloso de Japón que se llama el Soul Bossa Trio y el trabajo Dancing in the Street, que fue lanzado en 1994. Es muy difícil encontrar versiones tan bonitas, pero los japoneses son expertos en hacer mezclas de canciones maravillosas que uno no puede creer cómo las cambian y cómo las logran. Con el Soul Bossa Trio de Bill Withers, el tema Ain't No Sunshine. Hey. no sunshine when she's gone. It's now over, she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone tomorrow. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone tomorrow. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone, and she's always gone to run. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And I know, I know, I know, I know. Un sencillo que refleja la relación especial con otra persona. Una cantante que debo aceptar que conocí por Emilio. Una mujer que va muy, muy, muy arriba. Un trabajo que solamente les puedo decir que suena súper bien. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En los comentarios y selección musical, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador, The Champion. En la investigación, Orlando Rivera. Y en el formato seleccionado, Emilio Sánchez. Camille, Time to Kill. Boy, you ain't got a rush. We can do it all night. Cause we got time to kill. Don't you feel all this body on you? Make it come every time. Cause we got time to kill. Make your week on the go. Got you on your knees till you leave in the morning. If you wanna stay, baby, please don't go. Boy, you should've known my body comes with a warning. So take it slow, cause we got time for that. Do the shit I like, I'll make you mine for that. Telling me that I'm the best you ever had. Daydreaming all day, gon' remember that. Give one touch, like to never. go. Every time you beg more, girl, we go together like con un grupo que se ha mantenido. Yo les confieso que personalmente no es de mis grandes afectos, pero tiene un recorrido, tiene una fama, tiene una historia increíble, y bueno, pues hay que aceptar lo que es bueno para todo el mundo. Esta canción me gusta, del grupo Coldplay, una producción de la banda con Paul Epworth, con Rick Simpson, del Warner Music Group. Y bueno, ellos son los mismos de Viva la Vida, Or Dead and All His Friends, Clocks. Esto se llama Magic con Coldplay. And I can't get over that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Oh, yes, I do. Nothing till you hear from me. Un trabajo maravilloso de Duke Ellington y letras de Bob Russell, que fue presentado en un instrumental en 1940, Concerto for Cutie, y fue diseñado para que Ellington, pues, dirigiera la trompeta de Cutie Williams. Las palabras fueron puestas después y en 1944. Duke Ellington puso este tema en número uno en las listas de Rhythm and Blues y estuvo 6 semanas consecutivas en las antiquísimas listas de Billboard. El trabajo, por supuesto, es producido por Quincy Jones del álbum Cuck's Chuck Joint de 1995, que fue número uno en las listas de Billboard. Y bueno, pues es una obra maestra como todo lo que hizo Quincy Jones. Do nothing till you hear from me. No hagas nada hasta que sepas de mí. Con la voz del gran cantante y baterista de Genesis, Phil Collins. Bueno, y pues me toca seguir los consejos de Emilio, y esto me encantó, para mí es nuevo, el álbum Forget About Your Ex, Olvídate de tu Ex Mujer, y la voz de Thalia Marr, no lo confundan con Thalia, la mujer de Tommy Mottola, Forget About Your Ex con Thalia Marr. Charge, damn, that sutra got some moving parts. Yeah, the home was hard. On your birthday, I won't give you cards. But if you want, I can be a little movie star. Did I go too far? If you want a good girl, put me in the sea, boy. I'm like the sea bros, make it swim deep, boy. I'll be a freak, but it work out through the week, boy. It's for the best. I'll make you forget about your ex, ex. Every conversation leads to sex, sex. Talks about not just weekends, every weekend. Like, I'll tattoo kisses on your neck, neck. Scratching my name into your bed, bed. Now you're all my body talks about, not just weekends, every weekend. Like, I'll make you forget about your ex, ex, ex. Bringing up your average, how can you be mad at it? I'll make you forget about your ex, ex. Every conversation leads to sex, sex. Now you're all my body talks about, not just weekends, every weekend. Like, I'll tattoo kisses on your neck, neck. Scratching my name into your bed, bed. Forget about your ex, not yet, not yet. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, en homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en el formato mejor seleccionado Emilio Sánchez, y quien estuvo con ustedes en la presentación, en la selección musical, Jaime Sánchez Cristo. Tantos años ya con este programa, cumplimos 10 años con las canciones que a mí más me gustan, de Carlos Lira y de Vinicius de Moraes, y con la participación de el maravilloso Chic Boixland, este tema que está en electrónico de 1983, J'avais tant de saudade. Si te digo un secreto, me lo creeré. Saudade é pra matar. Eu fiquei até doente, eu fiquei até doente, menina. Se eu não mato a saudade, é digestar. Saudade mata a gente, saudade mata a gente, menina. E saber que é o desejo, de onde ele vem, fui até o centro da terra. E é mais além, procurei uma saída. O amor não tem, estava ficando louco, louco, louco de querer bem. E chegar até o limite, e uma paixão baldear o oceano. Com a minha mão, encontrar o sal da vida. E a solidão, esgotar o apetite todo. Saudade engole a gente, saudade engole a gente, menina. Aí amor vira geninha, minha linha no horizonte. É monte atrás de monte, é monte, a fonte nunca mais que seca. A saudade ainda sou moço, aquele poço não tem fundo. É o mundo dentro, mundo dentro, mundo dentro, é o mundo que me leva. Procurei uma saída. O amor não tem. Estava ficando louco, louco, louco de querer bem. E chegar até o limite. E uma paixão baldear o oceano. Com a minha mão.